Lunes 6 de noviembre. Dios mío, ven pronto a librarme, Señor, ven pronto en mi ayuda. Salmo 70, versículo 1. Este salmo, llamado el salmo de pedido de ayuda o auxilio, como tantos otros salmos, nos muestra que el salmista clama por ayuda a su Dios. Y hasta se podría ver una cierta impaciencia, porque esta ayuda no llega tan pronto o tan rápido como lo espera. Lo vemos en el contexto. El salmo es corto, tiene apenas 6 versículos. Pide ayuda y socorro por un lado. Ven pronto a socorrerme. Suena a imperativo, como dando una orden a Dios. Y yendo más lejos, podría decirse que incluso suena un poco desesperanzado, porque esa ayuda no, la que clama no llega. Y por otro lado, pide que sus enemigos sean avergonzados y puestos en ridículo. Pero como siempre, su Dios se toma su tiempo en socorrer, en ayudar a sus hijos que le invocan pidiendo auxilio. Pero su ayuda, no socorro, siempre llega, pero a su tiempo. Hay un dicho que solemos leer: los tiempos de Dios son perfectos, y a veces dudamos, nos desesperamos y exigimos a Dios que actúe inmediatamente en nuestra defensa. Jesús, ante la pregunta de sus discípulos a cómo debemos orar, les dio la oración del Padre Nuestro, y en una parte dice: no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. El salmista no conocía aún el Padre Nuestro y clamaba a su Dios como lo había hecho siempre, pidiendo la liberación del mal. Sea en tiempos del salmista como en nuestros tiempos, siempre responde, siempre actúa, aunque a veces pensemos que su socorro es a destiempo. Que esta certeza nos acompañe siempre en este día, sea cual fuera la situación que nos toque vivir. Dios siempre está presente, actuando, ayudando, socorriendo, liberando a aquellos que le invocan y claman a Él de todo corazón. Una reflexión de Luisa Krupp para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.